veo todo el mundo haciendo roche y ya no sé qué voy a hacer. Siento que no voy a dejar de pensar en la noche que le fuiste infiel. ¿Por qué tú dices que me quieres a mí? Pero yo sé que no, pero yo sé que no. Esa noche casi sin pensarlo, déjalo atrás, es cosa del pasado. Cada palabra que yo te decía, yo no te juzgo, yo también quería. No nos pudimos controlar. Tú dices que me quieres a mí, pero yo sé que no, pero yo sé que no. Otro amanecer, otro amanecer.

su corazón. Hasta Montevideo, Uruguay. La banda es Obelisco y el tema es Rosas Negras. Es una producción de su nuevo álbum. Soy un insecto, soy un reptil, soy un animal. volvemos al Perú, esto es Vieja Esquina y el tema es La Huacachina. Hasta México, la banda es Lo de Abajo y el tema es No Borrarán, de su último álbum. Mutilar es pura mugre que tengo en la cara y no puedo decirlo sin rabia. No borrarán sus guerras sanguinarias. No borrarán a la gente torturada. No borrarán a los niños en la calle. No borrarán a los que se mueren de hambre. el chivo militar, ¡bum, bum! Y los paramilitares, ¡bum, bum! Recibiendo su salario. Hay muchos nombres extraviados de mucha gente, muchas historias que no he contado. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los más pequeños. ¿Dónde están? ¿Dónde están? El mismo daño. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y no se han ido. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Año con año. Es pura mugre que tengo en la cara y no puedo decirlo sin rabia. No borrarán sus guerras sanguinarias. No borrarán a la gente torturada. No borrarán a los niños en la calle. No borrarán a los que se mueren de hambre. Pero estos son los más Pearson y el tema es You Are Something. Cerrando estos los psicotrópicos de este Colombia y el tema es Veneno de Araña de su último álbum. Bien, voy cerrando con esta canción que se titula Serenata en una ruta larga, de la banda argentina El Plan de la Mariposa. Y las almas bailan en el fondo grande, el inmenso mar, en la cordillera. Puedo ser el cóndor acariciando el aire de la libertad. Y entre las maderas rugirá la suerte de los que se enciendan para despertar. Y abrazada al manto de la superficie, morirá la pena. Una raíz me tiene a la tierra, y como una llama mi alma flamea. Mi alma flamea. Suenan serenatas de una ruta larga, con el plexo abierto, irnos a abrazar en la calentura del amor eterno, bajo las estrellas correntada. Y entre las maderas rugirá la suerte de los que se enciendan para despertar. Y abrazada al manto de la superficie, morirá la pena. Una raíz me tiene a la tierra, y como una llama mi alma flamea. Escuchemos ahora desde Lima, Perú, a la banda Empos, desde el EP Donde Están Todos. Escucharemos el tema Lloré por ti. Lloré por ti. Esta banda viene desde Antofagasta, Chile, se llama Joda y nos traen el tema Con Libertad. Recordemos ahora a la banda peruana El Aire con el tema Restos de la Vida. We'll be right back. despierta. Esta banda se formó el 2002 en Pontevedra, España, se llama Malqueda y nos traen el tema Qué asco das. Manos atadas es el tema que nos trae la banda peruana Canserbero. Thank you. Esta banda se formó en Lanús, Argentina, el año 94. Se llama Detergente y nos traen la canción El sonido del mar. Desde Chile, escuchemos ahora a Desorden y Patria. Ellos nos traen la canción Hijos de Perra. Loco es el tema que nos traen desde Uruguay, Mandala. We'll be right back. Escuchemos ahora a la banda peruana Huáscar con la canción El Camino.